Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. Es una ONG con sede en Neuquén Capital que tiene por objetivos: defensa de los derechos humanos, investigar la realidad de los pueblos indígenas, capacitar a funcionarios públicos sobre derecho indígena. Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. www.odupi.org. Por una cultura de los derechos humanos.